In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, a Deum culetifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a famenico et doloso erbe me. Quia tu es Deus frutto mea, quare me repulisti et quare trisi sincero, dona afflicti me inimicus, emite in lucem tuam et in peritatem tuam. Ixam me deduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altar Dei, ad Deum culetificae juventutem meam. Confiteor tibi in citra Deus, Deus meus, quare trisis es anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con ado confiteor ili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altar Dei, ad Deum culetificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beati Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beati Ioanne Battiste, Sanctis Apostolus Petro et Paulo, omnibus Sanctis et Bobes Fratis, qui peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ito precor Beata Maria semper Virginen, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanne Battista, Santos Apostolus Petro et Paulo, omnes Santos et Bobes Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereator tui omnipotens Deus, et mies peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beati Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, omnibus Santis, et tibi Pater, che peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ita precor Beata Maria semper Virginen, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostolus Petrus Paulo, omnes Santos, et Pater, ore pro mea Dominum Deum nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et mis peccatis vestris perducat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam et solutionem et remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversu vivifica nos, et plus tua letavitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudendo orationem meam, et clamor meus et te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis, quo sumus Domine iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus mediamur mentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine. Per meritam sanctorum tuorum, curunt relicae ex sunt et omnium sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Deus in aeterum meum intende, Domine, ad adjuvandum me festina, confundator et reverentur nemici mei, qui querent anima mea, avertantur retorsum et ruescam qui cogitant mihi mala. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus in utero meum intende, Domine, ad adjuvandum me festina,

tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno de los muertos fuese a ellos, harían penitencia. Y le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán persuadir si un muerto resucita. Palabra del Señor. Maldito el hombre que en el hombre pone su confianza y aleja su corazón del Señor. Bendito el varón que confía en el Señor y en él pone su confianza. Hoy el hombre vive la maldición porque se apoya en el mismo hombre, en su misma mente, en sus mismas obras, en su misma vida. Hace de la carne, hace de lo humano, hace de lo material su apoyo, su bastón. Y entonces camina en la vida siguiendo los pasos del mismo hombre. Y de esta forma sus caminos son caminos complicados, son caminos para la condenación eterna. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Y bendito el hombre que confía en el Señor. La salvación viene por la confianza en el Señor, porque el Señor es la fuerza, es la fortaleza, es el refugio en toda tribulación. En cambio, en el hombre hay solo mentira. Esta es la herencia de los hombres, la mentira. Eso es lo que dejan los hombres a los mismos hombres cuando mueren, la mentira de sus vidas. El fruto del trabajo de los hombres en este mundo es la vanidad, sin provecho alguno, el vacío de una vida vivida buscando solo la gloria humana, el placer humano, el poder humano. Si no apoyas tu vida en la fuerza de Dios, en la fortaleza que da el Espíritu al alma, entonces tu vida carece totalmente de sentido. Y es un engaño tras otro engaño lo que piensas, lo que vives, cómo te mueves, cómo obras en tu vida. No se puede confiar en un hombre que piensa la mentira, que está en el error de su vida, que vive su pecado y lo obra, excusándolo, justificándolo, aplaudiéndolo. No se puede confiar en una jerarquía de la iglesia que calla ante la herejía, que aplaude lo que los hombres malos y mentirosos hacen en el mundo y que no es capaz de enseñar la verdad porque viven en sus vidas para sus negocios. No puedes confiar ni siquiera en tu vida, en tus propios allegados, amigos, hijos, cercanos a ti, porque todo hombre es mentiroso. Todo hombre que nace en este mundo no sabe para lo que viene a este mundo y no entiende qué es su vida. Tortuoso es el corazón, impenetrable para el hombre. ¿Quién puede conocerlo? Ni siquiera el mismo hombre se conoce a sí mismo. Y si no te conoces a ti mismo, no sabes vivir en este mundo. No sabes caminar en este mundo lleno de demonios. ¿Y cómo vas a confiar en quien no sabe lo que es? En quien no tiene un origen, un fin en su vida. Y a pesar de que conocemos esto, seguimos confiando en los hombres porque son hombres y nos equivocamos. Solo Dios conoce el interior del corazón humano, lo penetra, y solamente Dios es capaz de dar a cada hombre el sentido de su vida y el camino de su vida. Pero qué difícil es que Dios revele lo que el hombre es y cómo caminar si el hombre no deja su soberbia, si el hombre sigue confiando en sí mismo y en lo que hacen los demás. Después, cuando miras, se va a encontrar con la verdad de su vida, como se la encontró el rico Epulón. Ahí en el infierno entendió, en medio de los tormentos, lo que era la vida. Y quiso reparar desde el infierno el desvarío de su familia, de sus hermanos, de sus amigos. Y el Señor le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se dejarán persuadir si un muerto resucita. La gente solamente vive con la cabeza puesta debajo de la tierra, y aquí no pasa nada. Les importa muy poco los mandamientos de Dios. Les interesa muy poco lo que Dios habla a su corazón. Los hombres viven solamente para su vida material, poniendo su confianza solo en su vida humana, en su humanidad, en lo que hay en sus pensamientos humanos, en cómo planifican ellos la vida, cómo piensan la vida, cómo buscan en su vida aquello que les gusta, que es necesario. Y no les interesa buscar a Dios para que les resuelva la vida. Tienen a Dios, pero a su propio Dios, al Dios como ellos se lo inventan con sus cabezas, y después se fabrican su vida según sus grandes inteligencias, que son perversas porque están vacías de toda verdad. La verdad de la vida está solamente en Dios. La verdad de la vida no está en tu inteligencia, no está en lo que vives, en lo que obras, no está en lo que otros te puedan decir, te pueden explicar, te pueden enseñar. No está en los hombres que quieren fabricar un mundo sin Dios, a base de engaños, a base de palabras bonitas y babosas. La vida se fundamenta en la verdad, y ningún hombre tiene la verdad. Luego la vida se fundamenta solamente en Dios. Y como el hombre es soberbio, porque nace así, en el pecado original, con una mente cerrada que no entiende los misterios de Dios, que no tiene conocimiento para penetrar la verdad. Como este mundo vienes a creer en Dios, no vienes a conocer a Dios. Y es la fe lo que más se le dificulta al hombre. El hombre no cree. El hombre piensa en este mundo. Y el hombre con su fe intelectual hace su vida. Con su inteligencia levanta su vida. Pero al hombre le cuesta creer en Dios. Es tan soberbio el hombre que el hombre para creer tiene que inventarse su fe, tiene que apoyarse en sus verdades, en sus lenguajes, en sus inteligencias, en sus razones. Tiene que inventarse su propio Dios, su propia religión, su propia espiritualidad. Porque el hombre nace para ser un estandarte de su propia soberbia. Nace amarrado a las cosas de este mundo. Nace manipulado, esclavizado a sus gustos, a sus placeres, a la comodidad de una vida. El hombre no nace para buscar una verdad fuera del mismo, sino que nace para construirse la verdad en él mismo. Construirse su verdad, la que encuentra en su mente humana, que es siempre su mentira. Por eso todo hombre nace maldito, confiando en su propia vida, en su propia existencia, apoyándose en sí mismo. Nace en la maldición de sí mismo y después vive apoyándose en la vida de otros, en la mentira de otros, en las obras de otros. Y al hombre le cuesta descubrir que nace para una lucha espiritual, para vencerse a sí mismo, para vencer al demonio, para vencer su carne, para vencer a otros hombres. Y al hombre le cuesta encontrar en esa lucha el objetivo de su vida, el fin de su vida. ¿Para qué ha nacido? ¿Para qué Dios lo ha creado? ¿Qué obras tiene que hacer para conseguir, para dar plenitud a ese fin, a ese objetivo? ¿Qué le aprovecha al hombre su soberbia? ¿Qué ventaja le trajo al hombre, a su vida, a su existencia, la riqueza de este mundo, el orgullo de esta vida, la gloria de los hombres? No hay ningún provecho y no hay ninguna ventaja. El hombre de hoy no se cansa de andar por caminos de iniquidad y de perdición, buscando qué cosa, nada para su vida, porque no encuentra nada, pero sigue buscando. Sigue apoyándose en los hombres, en las cosas humanas y materiales, y sigue sin encontrar el sentido de su vida. Y sigue caminando por caminos tortuosos, por caminos complicados. Y el hombre se sigue quejando de su vida, pero no encuentra el sentido, el valor de su vida. Porque todo está fundamentado en su soberbia, en sus planes, en su vida. Y solamente busca la riqueza en su vida. No busca la salvación de su alma y no busca la santificación de su alma. El hombre de hoy no entiende estas dos cosas, porque son cosas espirituales, son cosas que no están, son verdades que hay que buscarlas fuera de la propia inteligencia humana, fuera de la propia vida humana, fuera de la propia humanidad. La salvación del alma viene por la confianza, por el apoyo en Dios, en la fuerza divina, en algo sobrenatural, porque creo, porque obedezco, porque me apoyo en una verdad que no está en mi mente humana, que no está en una ley humana, una verdad divina. Y hoy los hombres no buscan esta verdad divina, sino que fabrican sus vidas con sus verdades humanas y ahí se quedan. ¿Qué provecho saca el hombre de su gran soberbia? ¿Qué ventaja le trae la riqueza en la que vive? Hoy son los hombres como el rico Opulón. Visten de púrpura y de lino y celebran cada día espléndidos banquetes. Ese es el hombre de hoy. Vive para comer y comer bien cada día. Vive para su lujuria, para sus placeres, para sus comodidades en su vida. Sin importarle nada, la verdad divina, la salvación y la santificación de su alma. Y si hace un bien al hombre es para buscar, para encontrar un aplauso en los hombres, no por amor a Dios. Y como el rico Opulón, el hombre vive lo que se merece. Hijo, acuérdate de que recibiste ya tus bienes en vida y Lázaro recibió males. Cada hombre que viene a este mundo vive ya la justicia de Dios y la gente no entiende esto. Donde está el pecado, donde mora el demonio, donde el príncipe de este mundo es el demonio, allí está la justicia divina. Y cada hombre que viene a este mundo viene ya para una justicia implantada en este mundo. Si el hombre hace caso al demonio, entonces recibe lo que se merece, recibe el dinero, recibe poder, recibe placeres, recibe muchas cosas buenas en la vida que le distraen, que le apartan totalmente de Dios. Y vive bien, aunque haga mucho mal, aunque peque, vive bien en esta vida. ¿Qué provecho espiritual saca del hombre de su soberbia, de sus riquezas? Ninguno. Y sin embargo, vive su vida humana bien, humanamente, bien en lo material. No le falta de nada. Eso es el hombre de hoy. Al hombre de hoy no le falta de nada. Se queja porque quiere tener más cada día, porque no le gustan las leyes de los hombres que le impiden tener más en lo material. Pero el hombre de hoy no busca la salvación de su alma ni su santificación. Y por tanto tiene lo que se merece en la vida. La vida en este mundo se vive según la riqueza, según el poder humano, según la gloria de los hombres. Y no hay más. Si quieres vivir según lo humano, según lo que refleja la sociedad, lo que refleja los hombres en el mundo, entonces tienes que vivir para tu dinero, para tu gloria, para tus satisfacciones, para tus placeres, y no hay más. Y si quieres, te inventas tu Dios, te inventas tu religión, te inventas tu espiritualidad, porque algo hay que hacer en esta vida mientras está entre placeres. Pero si el hombre quiere descubrir el sentido de su vida, si el hombre quiere saber para qué ha sido creado, entonces tiene que ponerse a luchar contra este mundo, contra los hombres, contra el demonio, contra sí mismo, y ese luchar contra los hombres le hace un ser despreciable para la sociedad y para todo el mundo. Si vives tu vida queriendo cumplir con los mandamientos de Dios y que esos mandamientos de Dios se cumplan en la familia, en la sociedad, en el trabajo, eso es casi imposible. Eso es una persecución diaria. Eso es un tormento. Eso es ser despreciable por todos los hombres y por toda la sociedad. Es como ser como un Lázaro que está ahí tirado en la calle, cubierto de úlceras, y que nadie le hace caso, porque no se acomoda al vivir de los demás, al pensar, a los gustos de los demás. Esto es lo que ya se palpa en todas partes del mundo. Si quieres ser para Dios, si quieres permanecer en la verdad, apoyado en la verdad divina, lo vas a tener muy crudo en este mundo, en esta sociedad, en que todo está levantado para el anticristo. Hoy vivimos en medio de una maldición continua, porque los hombres viven viviendo su vida apoyándose en sí mismos, en su propia inteligencia, en sus propias ideas, en sus propias leyes abominables. Y el mismo hombre persigue al hombre, y el mismo hombre destruye al hombre. Y esto es insoportable. Pero si el hombre busca la verdad en su vida, si el hombre busca agradar a Dios, entonces tiene que recibir tantos males por parte de los hombres, por parte de la sociedad, por parte de la misma iglesia, porque solamente así se obra la justicia de Dios en este mundo. Acuérdate de que ya recibiste en tu vida tus bienes y Lázaro recibió sus males. No te quejes por lo que ves en este mundo. No te quejes porque te desprecia todo el mundo, porque permaneces en la verdad, porque vives tu vida apoyado en la verdad, confiando en el Señor. No te quejes de eso. Cumplir con los mandamientos de Dios en ese mundo y hacerlos cumplir es lo que más cuesta en la vida. Y si no hay sacrificio, es imposible cumplirlos y hacerlos cumplir. Si el hombre no se desprende de su soberbia, de su mentalidad, de su inteligencia, por más que prediques que hay que cumplir los mandamientos de Dios, nadie te hace caso. Hay que arrastrar a los demás hacia el bien, obrando, siendo ejemplo, cumpliendo tú los mandamientos de Dios. Y serán muy pocos los que te sigan, porque el hombre vive maldito, poniendo su confianza siempre en los hombres, en los pensamientos de los hombres, en las leyes de los hombres. Es imposible que el hombre encuentre en este mundo un camino fuera de Dios, fuera de la verdad de Dios. Es imposible la paz en este mundo si el hombre no vive en la gracia de Dios. Y es una locura vivir en un mundo en que solamente el hombre se busca a sí mismo, quiere entender lo que hay en su inteligencia y quiere vivir solamente para darse gloria, para buscar sus placeres, para que los demás le tengan en algo. Es una locura. Ya vivimos en medio del reino del anticristo. Y por tanto ya se ve esta locura en muchos hombres. La gente anda loca sin hacer caso de la verdad divina. La gente escribe locuras en sus blogs sin entender lo que es la verdad. La gente anda loca tras sus placeres en la vida, tras sus soberbias y orgullos de la vida. Y a la gente le importa un rábano, Dios y la verdad. Un mundo en donde la iglesia no enseña la verdad y no defiende la verdad absoluta es un mundo de locos, de pervertidos, de gente abominable y que vive su maldición en este mundo. Vive para condenarse, para obrar su pecado y hacer que otros lo imiten en su pecado. Y por eso vivir en este mundo no es nada fácil. Y por eso viene la persecución a los fieles, a los que permanecen, a los que viven apoyados solamente en Dios. Lázaro recibió males y ahora es consolado en el cielo. Y el rico Pulón recibió bienes y ahora es atormentado en el infierno. Esta es la vida, una elección. Y por tanto no quieras vivir esta vida bien, sin ningún problema. Vive esta vida humana sabiendo que son todos problemas. Que hay muchos males. Que uno no busca, pero ahí están por el pecado de otros, y que para salvarse hay que crucificarse, hay que desprenderse de todo lo humano. No hay que apoyarse en nada humano. Si quieres recibir de Dios los bienes, tienes que vivir sin apoyarte en ti mismo, sin apoyarte en los hombres, sin apoyarte en nadie. Porque todo hombre es un mentiroso en esta vida. En los hombres no está la fuerza de la vida, sino su destrucción. Y aquel que confía en los hombres destruye su vida y destruye la vida de los demás. Qué duro es escuchar estas cosas al hombre de hoy, porque los hombres de hoy viven totalmente enajenados de la verdad, de la vida, del sentido de sus vidas, caminando por caminos complicadísimos y que los esclavizan a todas las cosas de este mundo, sin posibilidad de salvarse ni de santificarse. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Precatus est Moises in conspectu Domine Dei sui, et dixit, quare Domine raceris in populo tuo, parcire anima tue, memento, Abraham, Isaac, Jacob, quibus curasti dare tertan fluentem lac et mil, e placatus es in Dominus de benignitate, quam dixis facere populus suo. Suci pensante Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostium, cum ego indignus famulus tuus, offero divi Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed est pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficias ad utinem vitam aeternam. Amen. Deus, qui manis substantia in Trinitatem mirabilitur conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis prodigius sacro et divino mysterium, eius in divinitatis esse consortes, cum humanitatis nostre fieri dignatus es, partices Jesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui te convivitur regna de tuo Spiritu Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi Domine calice in salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tui, pro nos adotivus mundi saluti, cum odore sui dare accentat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, si pam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placiat tibi Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus et benedic o sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circumdavo altare tuum, Domine, ut aliam vocem laudes et narram universa mirabilia tua. Domine, delexit decorum domus tue, locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis, Deus, anima mia, et conviris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitatis sum, dextra erum repleta es muleribus, ego aut in innocentia mea ingressus sum, redime me et miserere me. Pes meus est de indirectu in ecclesias benedicante, Domine, gloria Patri et Filio et Spiritu Sancto, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suti pesna a Trinitas, a coblationem, quantibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionis in Jesu Christi, Domine nostri, et in orem Beate Maria, semper Virginis, e Beate Ioannis Baptiste, Santorum Apostolorum, Petit Pauli, et Historum et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satina salutem, et ili pro nobis in te cedere dignetur in celis, quod in memoria agimus in terris, pereunte in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut homo non vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Patrem omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudem de gloria nomine sui, at utilitate in coque nostra ante tuisque ecclesiae sue sante. Amen. Presenti sacrificio nomine tuos, Domine, junia dicata sanctificent, quod osservantia nostra profitetur excedius interius operetur effectum. Per Dominum nostru Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo sursum corda, avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, dignuri justum es. Pero dignuri justum es secune, salutare nos tibi sempre et ubique gratias agere, Domine Sante Pater, omnipotens aeterna Deus, qui corporalis junio vitia comprimis, mente ne levas, virtute ne agiris, premia per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adoram dominationes, tremum potestates, celicerunque virtutes, aveata serafim, socia exultatione concelebrant, concubus et nostras voces, ut admite iuvias, te precamur supplicere confessione dicentis. Santo, santo, santo, sum dominus Deus Sabaoth, plenis in cæli et terra gloria tua, hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, hosanna in excelsis. Dicitur, clementissim Pater, per Gesù Cristo, filium tuum Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis qui tibi offerimus pro Ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare e custodire adunare redigneris totor veterarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, ed antisite nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnio circumstantium curum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuis qui omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro specia ludis et in comunitate sue, tibi credom vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Gesu Christi, sed et veteran apostolorum martyrum tuorum petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Sectatei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum, curum meritis placebus et concedas, ut in omnibus protectionis Tuum in amore auxilio, Periunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche gitur, oblazione in servitutis in nostre, set et comunte familie tue coesimus in Domine, o placatus accipias, dies que nostrus in tua pace disponas, asque afeternat nazione nos seripi, et in electorum tuorum juvas greg numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesimus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi, qui prite quam pater etur, accepi panem in santas, ac benoles manus suas, et levatis oculis in cielo, a te Deum Patrim suo omnipotente, tibi gratias angens benedixit, fregit quod discipulis suis indicens, accipite, et manducate soc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simile modo posquam cenatum est, accipiens et tuum precarum calicem in santas ac imperiales manus suas, tentibi gratias agens benedixit, reliquo discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Eco tu cusquem feceritis in mea commemorationem facetis. Undet memores in Domine nos servitus et plus tua santa ius Christi, fili tui in Domine nostri, tam beate passionis, necno et ad inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis offerimus precari majestatis tue, de tuis donis ac datis, ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne et calicem salutis perpetue. Supaque papixio ac sereno vultor respicine digneris,

se pro te peccati prosit mi adutamento mentis et corporis, et amidalam percipiendam, qui vis et regnas con Deo Patri, et te Spiritu Sancti, Deo esper omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant, et nomen Domine invocavum. Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, Domine, non sum dignus, ut intre sub tectum meum, se tantum di verbo, e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea, in vita eterna. Amen. Quirite van Domino pro omnibus, quirite vit mi, calicem salutare accipiat, et in nomine den Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et affinimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea, in vita eterna. Amen. Quatore sonsimus, Domine puramente capiamus, et termine tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum, Domine consonsit, et sanguinis quem potavit, ad ravicerivus meis, et presta tot in me, normina nacerum macula, quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Qui manducat meam carnet et vivit meum sanguinem, in me manat et ego in neo, dicit Dominus. Oremus, gratia tua nos quosumus Domine non delinquat, qui et sacre nos deditus faciat servituti, et tua nobis opens semper acquirat. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo. Adesso Domine, familis tuis et perpetuam benignitatem largire potentibus, ut is qui te actore et governatore gloriantur, et coque grata restaures et restaurata conserves. Per Domino nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum Spiritu tuo, benedicamus Domino, Deo gratias. Placeat tibi sana Trinitas ossequium servitutis me, et presta tu sacrificium quotoculis tui, majestatis indigno obtuli, tibi sed acceptabile miique, et omnibus procibus id obtuli, sit in miserantere propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eos Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, sine isso factum est in il, quod factum est. In isso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris illucet, et tenebrae non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui nomine erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes credem per illum. Non erat lui lus, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnem veniente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodquo autem receperum eum, tatit eis potestate filius Dei fieri, isci creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex voluntate carnis, nec est in voluntate viri, sec est Deum nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.